conferencia del padre Curra, día 20 de agosto de 1983. Uno habla, a veces trae algo escrito, y eso tiene un inconveniente, que es que los que escuchan van midiendo la pila de las hojitas a medida que va creciendo una y disminuyendo la otra. Yo no tengo ese problema. El tema de hoy era sobre la presencia de la Virgen en la pastoral de los jóvenes. No es fácil de enfocar. ¿Qué podemos decir de la Virgen en la pastoral? Si lo queremos tomar de un punto de vista absolutamente práctico, qué sé yo, la Virgen no nos dice nada acerca de la evangelización de un barrio o de una escuela, la Virgen no nos dice nada de cómo se organiza una reunión o un retiro o una dinámica de grupos entre los jóvenes. Pero la Santísima Virgen nos dice algo mucho más importante para la pastoral, y es el espíritu con el cual nosotros tenemos que enfocar la pastoral. Vamos a tratar de mirar un poco hacia ese espíritu de la Santísima Virgen en nuestra vida apostólica, y yo diría en tres puntos principales. Y el primero es mirar en la Santísima Virgen la fuente, mirar en la Santísima Virgen la fuente de todo apostolado. En la Virgen todo parte de un punto. Ella es la Madre de Dios. Todas las otras cosas que podemos decir de la Santísima Virgen parten de ese primer punto. Es la Madre de Dios. Dicen que para ninguna madre hay un hijo feo, y al revés, para cada hijo la madre mejor es la propia madre. Pero ninguno de nosotros eligió a su madre. En todo caso, nuestra madre nos eligió a nosotros cuando quiso que viniéramos al mundo. Pero hay alguien en la historia que tuvo la posibilidad de elegir a su madre. Pongámonos a pensar un poquitito, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si pudiéramos elegir a nuestra madre? Hubiéramos buscado para ella lo mejor. Y Cristo pudo elegir a su madre. Porque Dios en algún momento quiso hacerse hombre, porque Dios quiso bajar del cielo a la tierra para que nosotros un día pudiéramos subir al cielo, porque Dios quiso hacerse hombre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, eligió ese camino. Pudo haber elegido otro camino. Como no necesitaba de un padre humano, tampoco necesitaba de una madre humana. Era Dios, había creado el mundo, había sacado todo de la nada. Cristo pudo aparecer, ahorrarse el trabajo y aparecer ya grande, con 30 años, predicando en medio de los judíos, así de golpe, como un fantasma que se materializa. Pero Dios quiso venir al mundo por medio de María, es decir, quiso tener una madre en la tierra, quiso necesitar de María. Aquel que no necesita de nadie, quiso necesitar de la Santísima Virgen. Hoy, incluso lo encontramos en algunos ambientes católicos, como un contagio de esos grupos religiosos que se llaman cristianos y que dicen aceptar a Cristo, pero que rechazan a la Madre de Cristo. Hay algunos que quisieran dejar de lado a la Virgen. Hay algunos que dicen, yo me entiendo directamente con Dios, yo no necesito intermediarios. Qué orgullo, qué soberbia. Dios quiso necesitar de María y yo puedo decir, yo no necesito de la Virgen para llegar a Cristo. Es el camino por el que Cristo vino. Es el único camino por el que Dios viene al mundo. Cristo eligió a su madre aquí en la tierra. Dios eligió a su madre aquí en la tierra, y porque Él la eligió, le dio todos los dones, le dio lo mejor que pudo. Esa es otra de las equivocaciones grandes. Pensar que lo que le damos a María se lo quitamos a Cristo. No hay que exagerar, dicen, con el culto a la Virgen, con el amor a la Virgen, sí, porque todo Cristo está en el centro, Cristo es lo que importa. Piensen ustedes si un pintor pinta un cuadro, una maravillosa obra de arte, y viene una persona a ver el cuadro y se pone a elogiar el cuadro. Dice, pero qué maravilla, pero qué colores, pero qué figura, pero qué fuerza, qué expresión que tiene. Y el pintor está escondido escuchando lo que dice esta persona. ¿Les parece que el pintor se va a poner celoso del cuadro?

es decir, de los vínculos que unen al hombre en una familia, en una comunidad, en una provincia, en una patria. Y cuando se rompe el vínculo de la religión, ¿qué es lo que pasa? Cuando los hombres se olvidan de Dios, cuando los hombres se rebelan contra la autoridad de Dios, entonces, como la autoridad de Dios es la fuente de toda autoridad, no hay más autoridad aquí en la tierra, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la vida política. Cuando los hombres se olvidan del Padre que está en el cielo, como solamente podemos ser hermanos si somos hijos de un mismo Padre, cuando los hombres se olvidan del Padre que está en el cielo, le vuelven las espaldas, ¿qué es lo que pasa? Que al olvidarnos de Dios dejamos de ser hermanos entre nosotros. Y los argentinos nos hemos olvidado de Dios. Aunque nos llamamos cristianos de nombre, no somos cristianos en la práctica, en la inmensa mayoría. Y al olvidarnos de Dios hemos dejado de ser hermanos entre nosotros. Y por eso nos enfrentamos. Por intereses de sector, por intereses económicos, por intereses localistas, por intereses de partido, por intereses de clase social. Y porque nos olvidamos del Padre que está en el cielo, hemos dejado de ser hermanos aquí en la tierra y hemos llegado a odiarnos y hemos llegado a matarnos entre nosotros. Pero ¿dónde está la raíz? La raíz está ahí, en que nos hemos olvidado de nuestra vocación cristiana y de los orígenes cristianos de esta patria. Ahí está la raíz de los problemas. Cuando los hombres se olvidan de los mandamientos de Dios y cada uno quiere vivir como se le da la gana, piensan que así van a construir un paraíso en la tierra, y lo que construyen en la tierra no es un paraíso, es un infierno de odio, un infierno de mentira, un infierno de lujuria, un infierno de enemistad. Y eso es lo que pasa, y esa es la única solución, ese es el único camino para una solución. La solución de esta patria que anda a los tumbos no está en los programas, no está en los discursos de los políticos. La solución de esta patria que anda a los tumbos está en que los argentinos nos acordemos de que somos hijos de Dios y tratemos de vivir como hijos de Dios. No existe un paraíso en la tierra. E incluso cuando la Iglesia con su doctrina social habla de un orden o de un proyecto de la sociedad, no nos está prometiendo un paraíso en la tierra como lo prometían los liberales en el siglo pasado a través del crecimiento de la ciencia, o como lo prometen los marxistas en este siglo a través de la revolución y de la lucha de clases. La Iglesia sabe que acá en la tierra nunca va a haber un paraíso. Pero qué distinta sería una sociedad donde los hombres tratáramos de vivir cumpliendo los mandamientos de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas y tratando de amar al prójimo como a nosotros mismos. Habría pecado, habría dificultades, habría fallas, pero ciertamente sería una sociedad mucho más respirable, ciertamente sería un ambiente mucho más distinto, ciertamente esos lazos fundamentales de la religión estarían religando los otros lazos. Y como hoy esos lazos se han roto, nosotros vivimos en la Argentina en una sociedad en estado de disgregación. Se disgrega la familia herida por el divorcio, se disgrega la familia porque el amor está envenenado por la inmundicia, por la pornografía, por el bombardeo incesante de los medios de comunicación que rebajan el cuerpo y el alma, la dignidad del hombre y sobre todo la dignidad de la mujer, que es la que suele ser utilizada como un pedazo de carne, como una carnada para vender productos comerciales. Disgregación espiritual de una patria donde se llega no solamente lo que decíamos antes, Dios ausente de la escuela. Los niños aprenden montones de cosas, muchas de ellas inútiles, pero no aprenden lo único importante. Escuela sin Dios, universidad marxista, universidad atea en la práctica, al menos si no en la teoría. Disgregación espiritual por esa invasión de sectas financiadas desde otras naciones y que nos hacen acordar lo que ya decía a principio de siglo el presidente norteamericano Teodoro Roosevelt: estas naciones nunca serán nuestras mientras sean católicas. Ahí está la raíz de esa invasión que nos divide y que nos disgrega espiritualmente. Disgregación en el orden de la vida económica, a fin, ni hace falta hablarlo, basta leer los diarios. Disgregación en el orden de la vida política, donde en una nación se deja de mirar el bien común desinteresadamente y cada uno mira sus bienes y sus intereses particulares. Y entonces una nación y un pueblo, en lugar de tratarse de un conjunto de hombres que como hermanos marchan hacia una finalidad común, hacia el bien común de la patria,